crear ilegal y te esquivo. No me llamen si no hay efectivo. Muchos socios pero poco amigo. Sé bien quién camina conmigo. Aunque quieran pararme yo sigo. Me entiende quién sabe cómo vivo. 10 minutos y 10 barra me escribo. Odio ser si entro al beat está que arde. Toca saldito, no quiero alarde. Muy bonito pero muy cobarde. Que va a contarme lo mío es arte. Yo quiero darle para adelante. Viene a la noche y se va a la tarde. Nos vimos un jueves y se fue un martes. Parece un rap y se viene al instante. Dame trofeo, soy el campeón. Puta mi flow, vale un millón. El fucking boss, entra en acción. Me escuchas vos, también tu hoe. Quiero ese culo y una mansión. Y si se puede, que sean dos. Dame más Willow, antes yo no alcanzo. Vivimos chino y sin viaje a Japón. Dice que le gustan mis ojos claros. Negro su culo, mi mayor regalo. Vamos tranquilo, quemando los gramos. Tirando el Cali, que en 5 estamos. A veces se enoja cuando no la llamo. Le llevo flores, no la derramo. Si se la amamos, no hay reclamo. Todos felices y el trato cerramos. Le gusta la money, quiere ver billete. Me pide más fotos pa' su carnet. Te facto piquete, si así no le meten. Ya estamos grandes pa' andar con juguete. Movete, slow. Me llamo tu hoe. Y yo ando de party con Mari. La esquive la Grali, después se cansó. La Grali te esquivo. No me llames si no hay efectivo. Muchos socios pero poco amigo. Sé bien que camina conmigo. Aunque quieran pararme yo sigo. Me entiende quien sabe cómo vivo. 10 minutos y 10 barra me escribo. Voy 10 horas para hacer un estribo. La Grali te esquivo. No me llames si no hay efectivo. Muchos socios pero poco amigo. Sé bien que camina conmigo. Aunque quieran pararme yo sigo. Me entiende quien sabe cómo vivo. 10 minutos y 10 barra me escribo. Y voy 10 horas para hacer un estribo. La Grali te esquivo.